historia en común. Una identidad compartida. Muchos pueblos en una misma nación. Muchos pueblos en una misma nación. Resistimos hace más de 500 años. Más de 500 años. Oyapó 500 ari yayeputa soño ndive. Sintiendo. Soñando. Y construyendo la patria grande. La patria grande. La patria grande. Ahora comienza. Ahora comienza. Al sur del río Bravo. Al sur del río Bravo. Al sur del río Bravo. Río Bravo y Ruyote. Al sur del río Bravo. Noticias, cultura y raíces de nuestra América. Una nación, una bandera. Latinoamericanos y latinoamericanas, bienvenidos y bienvenidas al número 153 del sur del río Bravo, un programa nuevo para volver a encontrarnos, para volver a afinar los oídos y tender puentes comunicacionales para vencer esas redes tenebrosas que nos quieren pintar nuestra realidad de la peor manera. Por si queda alguien distraído o distraída en este continente que no conoce la voz que inicia este programa, con ustedes la primera latinoamericanóloga de la historia, María Guadalupe Jennifer López Cuellar. Todo el mundo la conoce como Lupita y es nuestra alma madre, nuestra guía espiritual de Al Sur del Río Bravo, así se llama este programa, que tiene como bandera principal noticias, cultura y raíces de nuestra América. Todo esto tiene que ver con derribar, burlarnos de aquellas fronteras que nos impusieron y reivindicar nuestra identidad latino-caribeña. La invitación, como cada semana, es a que nos acompañes a compartir dos horas con los sonidos, los sabores y a sentir bien fuerte los latidos de nuestra patria y matria grande. Así es, y si te estás preguntando quién es esa otra voz, porque quizás la estás escuchando por primera vez, no es ni más ni menos que Hera Psychovics, que ya es aquí. Si yo soy el alma madre, tú serías el alma padre, Gerardo. Sí, pero vamos a... un binomio. Sí, hay que deconstruir esa, ¿no? Esas lógicas binarias, familiares. Sí. Así que, por suerte, en un rato van a venir las mariposas, ¿no? Para ayudarnos a deconstruir esta historia patriarcal, ¿no? Homo... Heteropatriarcal binaria. Ahí va. No somos dos, sino que somos tres acá en la mesa del ya estudio. Ya empezamos a romper el binarismo. Así, somos un trío. Presente al tercero del el equipo. El tercero, no en discordia, sino en armonía, es ni más ni menos que Lucio Garriga. ¿Cómo va? ¿Cómo va? Buenas tardes, buenos días, buenas noches, buenas madrugadas, buenas tardes, buenos días, buenos mediodías. Para todos, todas y todes, bienvenidos, bienvenidas y bienvenidas a un nuevo programa del Sur del Río Bravo, donde, por supuesto, vamos a analizar en las próximas dos horas la actualidad sociopolítica, económica, cultural, histórica de la patria y la matria grande. Qué desafío. Qué objetivo, ¿no? Qué objetivo. Qué gran objetivo. Vamos a intentarlo porque, bueno, ya es la quinta temporada, Lupita, ya vamos más de 150 programas por ahí, ¿no? 153. Este es el... ¿54? No, este es el 153. Muy bien, bueno, bastante trecho recorrido. Y el resto del equipo que hace posible Al Sur del Río Bravo está compuesto por dos personas más que están del otro lado de lo que sería el vidrio que separa la mesa nuestra y la del otro lado. La famosa pecera. Así es, porque este programa se construye gracias a la acción de Agustín Ducid en los controles. Y de Saba cada día le pone Schumann más magia en la producción. ¿Cómo anda ahí Saba? ¿Bien? ¿Está todo bajo control? Vamos a viajar en un ratito. Nos promete viajar hacia el Perú. Vamos a ir en un ratito. ¿Y por qué, Lucio? Bueno, vamos a ir a Perú nada más y nada menos porque... Bueno, a ver, ¿cómo explicarlo? Estalló una crisis político-institucional muy severa y muy grave en las últimas horas en el Perú. Por lo tanto, vamos a estar analizando qué es lo que ocurre en el país andino entre las fuerzas que responden a lo que es el Fujimorato, los líderes, los seguidores de Alberto Fujimori, el dictador de la década de los 90, y los defensores, podemos decir, de Martín Vizcarra, el presidente constitucional. ¿No? Así es, el actual presidente Martín Vizcarra, que disolvió el Parlamento en un rato. Vamos a explicarlo, porque es complejo. Uno dice disolvió el Parlamento, suena raro, pero todo intenta reencauzar la crisis institucional que vive el Perú. La oposición encabezada por el fujimorismo se negó y lo suspendió. Así que supuestamente dicen que hay dos presidentes en Perú. Así es, algo común para la región. Así es, veremos qué pasa en un rato. Vamos a viajar hacia el Perú. ¿Y a dónde más vamos a viajar? Vamos a viajar también a Haití. Nos vamos a ir para aquellos lados del océano, del mar, Lupita, porque en ese lugar tan paradisíaco, geográficamente hablando, que cuenta con esas playas tan bonitas, se está viviendo un torbellino de luchas sociales muy importante también, que ha provocado más de una crisis y, vamos a decirlo también, una crisis institucional y política que persiste a lo largo de los años en Haití, no solo en el corto periodo de tiempo, hablando de los últimos años, sino desde hace más de 5 años que Haití tiene una crisis económica que a veces desencadena crisis sociales, a veces crisis políticas. Bueno, es una sucesión de crisis la que tiene Haití, que bueno, nos va a llevar también a viajar por aquellos lados, y también vamos a ir a la frontera más candela de la patria y la matria grande. Así es. A la candela, a la frontera entre Venezuela y Colombia. Nada más y nada menos, volvemos a viajar a aquellos lados de la selva amazónica para conocer lo que ocurre entre el gobierno de Nicolás Maduro y el gobierno de Iván Duque, luego de una nueva discordia internacional. Tratemos de no ir tanto a la selva amazónica, que ahí todavía sigue prendido. Bueno, y no, bueno, más literalmente. Por supuesto. Pero por sí, supuesto. Vamos a tratar ese conflicto que tuvo su capítulo también en la Asamblea de la ONU. Ahí se dio el nuevo round entre los gobiernos de Duque y de Maduro. Sí, así es. También vamos a viajar a do Brasil, a la Sierra do Carnaval, porque hay novedades también en relación al futuro del histórico líder del Partido de los Trabajadores. Estamos hablando nada más y de nada menos que de Luis Ignacio Lula da Silva, el calamar, como se lo conoce a Lula, porque hay novedades en cuanto a su condición presidiaria, que bueno, ahí hay una discordia, ¿no? Una discusión en cuanto a si Lula puede salir de la cárcel de Curitiba, en qué condiciones, si Lula quiere, Lula no quiere. Bueno, vamos a estar hablando del futuro del líder del Partido de los Trabajadores y ex presidente brasilero, y por supuesto de la actualidad, también del gobierno del anticristo. Además de la pata noticiosa, ¿qué más vamos a ofrecer en la jornada de hoy, Lupita? Hoy tenemos la sugerencia de la semana, como siempre, que también viene de los lados caribeños, y tendremos para finalizar con broche de oro este programa la columna de las mariposas, que ahora literalmente son en plural, porque van a venir aquí Vicky y Mari a tratar de, como decíamos al principio, de construirnos un poquito más. ¿Le puedo tirar el título? Porque promete. Tírele, la tírele. Columna de las mariposas. Feminismo y reggaetón. ¡Ay, mira! ¡Epa! Pues. Mira pues. Para interesante, mover, interesante para... la... Para mover el cuerpo, la cadera. Para perrear con conciencia, ¿no? Sería un poco la consigna. Así que veremos qué nos traen nuestras mariposas, que van a venir hoy a revolotear al estudio. Lupita, ¿alguna? ¿Usted trae algo ya entre manos? Sí, estamos aquí con Agus tratando de descifrar un nuevo mensaje que ha venido. Creemos que es una nueva aventura de la comandanta latinoamericana, nuestra querida super trans heroína. Impresionante. Hoy tenemos de todito, así que empezamos a saludar a las radios que transmiten al sur del Río Bravo en toda nuestra región. Primeramente, como siempre, a nuestra casa madre, Radio Nauta, FM 106.3, radionauta.com.ar, aquí en la ciudad de La Plata, en la Argentina. Y también sonamos por las siguientes radios, amigas y aliadas en toda nuestra América. Así es, en México. Salimos por Radio Comunitaria Totopo y Radio Nuestra Palabra Cuicatlán en Oaxaca. En Colombia nos escuchan por Contagio Radio. En Chile por Radio Placeres de Valparaíso, Radio Villa Olímpica. En Santiago, Radio Aucán, en el Valle de Colchagua. Chilhue, Radio Caucamán, en la isla de Chiloé, Radio Manque, en Rancagua y Agencia de Noticias Medio a Medio. En la República Argentina nos escuchan por FM Che Comunitaria Neuquén, Radio La Algarrobo en Catamarca, FM La Caterva, Radio La Colectiva y FM La Tribu. En Ciudad de Buenos Aires, Radio La Mosquitera y La Pujante Mendoza y Radio Encuentro y Estación Choele en Río Negro. En la provincia de Buenos Aires también sonamos por FM Punta del Indio y por FM de la Azotea en Mar del Plata. En Córdoba, por Radio Pueblo, Radio Estación Radio Central Ferroviaria y Radio El Grito. Y en Entre Ríos por la Radio UNER de la Universidad Nacional de Entre Ríos. En Venezuela sonamos por la Radio del Sur, Radio Ecos en Mérida, Radio Antena Libre y Radio Crepuscular en Barquisimeto y por Radio Comunitaria Unare en el estado de Bolívar. En Honduras nos escuchan por Radio La Voz Lenca y Radio Guarajambala en Ciudad de la Esperanza. En Guatemala sonamos por las radios comunitarias que se unen en Radio Online Voces de Isimulebu. En Panamá por Radio Temblor. Y en Uruguay, que este mes deberá votar, nos escuchan por Radio Ciudadana La Gaviota, Montevideo, Radio Contacto Sur y Radio Mundo Real. Aprovechamos también para pedirles, exhortarles a que nos envíen algún mensaje, algún mimo, alguna crítica, alguna sugerencia. Tenemos redes sociales, así que en cualquier día que nos escuches, en cualquier momento, en cualquier lugar y a cualquier hora, nos puedes enviar lo que sea a nuestras redes. Así es, puedes hacerlo al Facebook, al Sur del Río Bravo, al Twitter, Sur del Río Bravo, al Instagram, al Sur del Río Bravo guión bajo radio, o puedes mandarnos un WhatsApp al +54 9221 670 5190, como hizo Liliana Pellejero, que nos escucha por Radio La Tribu, que le mandamos un gran abrazo tanto a Liliana como a todos los compañeros y las compañeras de FM La Tribu. Bueno, muy bien, ¿eh? Lindo, lindo mimo el de Liliana Pellejero, así que bueno, le retribuimos, y también a la banda de La Tribu que empezó a transmitir al sur del Río Bravo. Comenzamos a viajar, ¿les parece? Estamos listos para recorrer los destinos de nuestra América. Abu ya tiene el timonel, nos vamos al principal centro noticioso, por lo menos de esta semana. Tenemos cortinita y nos vamos hacia el... Bueno, nos vamos hacia el Perú. Está complicada la situación en Perú. Vamos a intentar desentrañar qué es lo que vino pasando, porque hablamos de una crisis institucional prolongada, ¿no?, que se viene profundizando en los últimos tiempos, una crisis crónica en todo el sistema político peruano. Y el último capítulo tiene que ver con la decisión del presidente actual, Martín Vizcarra, de disolver el Parlamento. ¿Cómo se llegó a esta situación? Bueno, sí, lo cierto es que este lunes el presidente Martín Vizcarra anunció a través de un discurso nacional la disolución constitucional del Congreso y llamó a elecciones para elegir un nuevo Parlamento, justamente tras el rechazo del órgano legislativo a la cuestión de confianza planteada días antes por el gobierno, con el cual pretendía realizar cambios en el proceso de selección de los candidatos del Tribunal Constitucional. ¿Cuál fue el problema? Que horas después de que Martín Vizcarra haya anunciado esto, el propio Congreso aprobó suspender de sus funciones al presidente Martín Vizcarra durante 12 meses por incapacidad temporal, al tiempo que juramentó a la vicepresidenta Mercedes Araoz como presidenta en funciones del país, en un nuevo ejemplo, ¿no?, de lo que venimos hablando, estas crisis que atraviesan los países latinoamericanos a nivel institucional y político. Bueno, se suma Perú, que venía teniendo una crisis institucional y política muy grave y que en las últimas horas terminó explotando por los aires. Vamos a tratar de bajarlo un poquito a tierra. Martín Vizcarra asumió hace un año y medio, cuando PPK, Pedro Pablo Kuczynski, tuvo que renunciar. Luego un escándalo. Escándalo de corrupción. Asume Vizcarra, un desconocido, y bueno, hay una crisis de legitimidad impresionante a todo el sistema político y a toda la clase dirigente peruana. la gente empieza a salir a las calles y Vizcarra empieza a tomar esa demanda popular y plantea una serie de reformas políticas, también constitucionales, que incluían de alguna forma avanzar contra la corrupción y adelantar las elecciones. Vizcarra propuso, a pedido del pueblo que estaba en las calles, adelantar las elecciones que van a ser en 2021 para 2020. Así es. Para eso pidió una moción de confianza en el Congreso y fue rechazada. La semana pasada el Congreso rechazó adelantar las elecciones. ¿Por qué? Porque ese Congreso tiene mayoría parlamentaria de la oposición, del fujimorismo Así y es. Del APRA, ¿no? El aprismo. Son los dos partidos que de la derecha. Que tiene mayoría parlamentaria, bloquearon esta iniciativa del presidente de adelantar las elecciones. Por eso Vizcarra anunció de esta manera la disolución del Congreso. Ante la denegación fáctica de la confianza y en respeto irrestricto de la Constitución Política del Perú, he decidido disolver constitucionalmente el Congreso y llamar a elecciones de congresistas de la República. Este es un acto constitucional previsto en el artículo 134 de la Constitución. La disolución de un Congreso tiene como función lograr una nueva elección parlamentaria y que sea finalmente el pueblo quien defina a quién le da la razón. Si a la mayoría parlamentaria que hoy he disuelto y se ha opuesto al Ejecutivo, o si le da la razón al Ejecutivo eligiendo una nueva mayoría. Bueno, así como dice que está en sus facultades, disolver el Congreso, después los congresistas opositores se atrincheraron. Sí, justamente, porque ¿cuál es el problema en este caso? Pasa a ser legal, porque es constitucional que el presidente de Perú disuelva el Congreso luego de que el Poder Legislativo le niegue dos mociones de censura. Las mociones de censura, para que tomemos dimensiones, que el gobierno impulsa una ley y para recibir apoyo exige una moción de censura, en el cual el Congreso debe darle cierta cantidad de votos justamente para conseguir lo que se llama legitimidad. Bueno, si el Congreso le niega dos veces este procedimiento al presidente, el presidente tiene el poder constitucional de disolver el Congreso. Eso es lo que hizo ayer Martín Vizcarra. ¿Cuál fue el problema? Que horas después de haberlo anunciado por cadena televisiva, los congresistas de la oposición lo declararon fuera de sus funciones y nombraron justamente a Mercedes Araoz como nueva presidenta interina. ¿Por qué? Una de las vicepresidentas. Que era una de las vicepresidentas. ¿Por qué? Porque mientras Martín Vizcarra anunciaba lo que iba a hacer, es decir, disolver el Congreso, lo tenía la parte legal de esa disolución tenía que ser a partir de un decreto. En el tiempo que pasó entre que Martín Vizcarra lo anunció y el tiempo en que presentó el decreto, fue en que la oposición aprobó disolver sus funciones. Justamente en ese tiempo legal ahora está la discusión de si fue constitucional o no lo que hizo el Poder Legislativo contra el presidente de Perú. Un choque de poderes que se vive en el Perú y, bueno, una crisis institucional, política, que también se manifiesta en las calles. Así que en un ratito quédate porque vamos a viajar al Perú para entender más de cerca, ¿no? De primera mano, qué es lo que está pasando y también qué puede pasar con este choque de poderes y esta crisis que vive el Perú. Mientras tanto, amenizamos con un poquito de música peruana, un rock peruano, La Sarita. Esa. Una gran banda peruana y latinoamericana. Por eso este tema se llama Venas Abiertas de América Latina. Nuestra riqueza es nuestra pobreza, es nuestra derrota, la opulencia ajena. Cambian las formas, el fondo sigue igual. América Latina es el papel de sirvienta. Desigualdad, disparidad, esa es la clave para dominar. Nuestra miseria no es natural, es creación humana, es artificial. gloria al César, lo que es del César. La espada y la cruz sobre nuestras cabezas, la otra mejilla y el culo también, para llegar al cielo hay que dejarse joder. Venas abiertas de América Latina, toda la sangre se tiene encima. Venas abiertas de América Latina. Venas abiertas de América Latina, toda la sangre se tiene encima. Venas abiertas de América Latina. Un nuevo horizonte nace de esta tierra, esperanza de una nueva era, más humana, menos cruenta, sin hipocresías de derecha o de izquierda, más chiquengas, achanincas y huancas, chipibos, conibos, quechuas, aymaras, hoy más que nunca, hoy más que nunca, el pueblo unido jamás será vencido. Venas abiertas de América Latina, toda la sangre se tiene encima. Venas abiertas de América Latina. Venas abiertas de América Latina, toda la sangre se tiene encima. Venas abiertas de América Latina. Al sur del Río Bravo. Comunícate con Al sur del Río Bravo a través de sus redes sociales. Por Facebook, Al sur del Río Bravo. Por Twitter, arroba sur del Río Bravo. O por Instagram, arroba al sur del Río Bravo guión bajo radio. Dale like a la integración latinoamericana. Continuamos Al sur del Río Bravo. Lo prometido, lo cumplimos, ¿no? Es deuda. Así es. Así que Saba nos prometió llevarnos al Perú, hacia el Perú. Vamos para entender lo que estuvimos hablando hace un rato y ver de primera mano qué está pasando en el Perú. En diálogo con Al sur del Río Bravo. Saludamos a Indira Wilca, ella es congresista de Nuevo Perú, la bancada de la izquierda peruana. Indira, bienvenida al sur del Río Bravo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bien, veníamos hace un rato reseñando o tratando de entender la crisis institucional que vive el Perú, la disolución del Congreso y la reacción de la oposición, sobre todo encabezada por el fujimorismo, de rechazar esta disolución y nombrar una nueva presidenta. Bueno, desde tu punto de vista, desde Nuevo Perú, ¿qué lectura hacen de esta situación? ¿Cómo se explica que se haya llegado a esto? Y bueno, ¿a cuál de los dos presidentes hay que responder? ¿Cuál es el presidente actual del Perú y cuál es la situación del Congreso en estos momentos? Claro. Mira, primero creo que valdría la pena mencionar un poco el contexto en el que se da esta disolución, ¿no? En Perú hemos tenido en los últimos años una situación muy álgida en relación a casos de corrupción que se han conocido vinculados a la trama Lavallato, ¿no? A estas empresas brasileras corruptas. Se ha podido conocer hechos directos, digamos, de los protagonistas de estos actos de corrupción que han vinculado a presidentes, a expresidentes, a candidatos a la presidencia, candidatas a la presidencia, gente que sigue teniendo mucho poder político y que tiene una presencia en el Parlamento a través de sus partidos, a través de sus bancadas parlamentarias. Entonces esto ha ido tensando la situación, digamos, en función de los momentos en los que se ha requerido que el Congreso discuta, por ejemplo, reformas a leyes vinculadas al sistema de justicia o vinculadas al sistema político. Entonces esto es lo que ha originado que el presidente en funciones en determinados momentos haga uso de mecanismos que la Constitución le daba para poder garantizar que estas reformas, estas modificaciones legales se pudieran aprobar, ¿no? Y entonces el día de ayer justamente estábamos debatiendo la elección de los magistrados del Tribunal Constitucional, que es la instancia que finalmente, en última instancia, resuelve cualquier tipo de controversia jurídica. Eso ha sido, y el presidente una vez más hizo uso de un mecanismo que le da la Constitución, que es el mecanismo de cuestión de confianza, para plantear la modificación del mecanismo de elección del Tribunal Constitucional en el Perú, ¿no? Si este pedido de confianza se rechazaba, el presidente estaba habilitado a disolver constitucionalmente el Parlamento. Eso es lo que ha pasado, y finalmente pues lo que ha generado que el Congreso sea disuelto de manera constitucional. Entonces no hay una controversia sobre esto, o sea, lo hay en términos jurídicos, pero en términos de legitimidad a la gente le queda claro cuál ha sido el contexto de esta disolución. Ha habido una discusión además muy, muy intensa en los últimos meses sobre cómo el Parlamento ha ido perdiendo legitimidad porque la gente percibe que las bancadas mayoritarias dentro del Parlamento lo que han hecho es usar este poder del Estado para evitar que sus integrantes respondan ante la justicia, para encubrir a algunos aliados claves en el Poder Judicial, en el sistema de justicia en general. Eso es lo que viene pasando. Entonces, sí es verdad que hay una respuesta por parte de quienes se han quedado fuera del Parlamento con este cierre, pero se entiende que esta respuesta pues carece de legitimidad y de legalidad. Lo de la señora Araos, que era la vicepresidenta del señor Vizcarra, se puede entender también en esa misma lógica, ¿no? Ella es muy cercana al fujimorismo en la actualidad y, bueno, ha intentado darle a este acto de juramentación o de asunción una cierta legalidad, pero no tiene legalidad porque el presidente en funciones sigue siendo el presidente Vizcarra. Ella no ha sido reconocida por nadie, no tiene una norma en que ampararse, no hay ninguna norma que la reconozca tampoco como tal, ¿no? Congresista, buenas tardes, Lucio lo saluda. ¿Qué, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Se puede entender también esta crisis institucional que vive Perú en los últimos días como la consecuencia de una larga crisis que atraviesa el país en relación a la causa Lavallato que usted mencionaba recién, ¿no? Pensando que los presidentes, desde el retorno a la democracia, luego del gobierno de Alberto Fujimori, todos o han sido procesados o han estado presos o incluso prófugos de la justicia por la causa del Lavallato. ¿Se puede afirmar esto? Y además, ¿cree que las bancadas que responden al fujimorismo buscan intentar entorpecer estas investigaciones en relación al Lavallato? Totalmente. Ese es digamos, el contexto de esta crisis en la que estamos ya hace algunos años y el contexto de la disolución que se dio a través de un mecanismo constitucional. Por ejemplo, el día de ayer, finalmente lo que termina generando este acto de pedido de confianza, que es lo que generó la disolución, es que se estaban eligiendo o se intentaba elegir a los reemplazantes de los magistrados del Tribunal Constitucional en nuestro país. Entonces, ¿y por qué la rapidez, digamos, o por qué el intento de que esta renovación de magistrados se haga rápido? Porque la señora Fujimori, que es la lideresa de la bancada mayoritaria en el Parlamento, tiene pendiente la resolución de un recurso constitucional para poder tener la libertad. O sea, ella ahorita está con una prisión preventiva, justamente por este proceso de investigación que tiene por lavado de activos, por haber presuntamente recibido dinero de esta empresa Odebrecht. Entonces, esta causa que ella tiene en el Tribunal Constitucional está por resolverse. Y cambiando los magistrados, se presume que el fujimorismo aseguraría la libertad de ella. Y así como ella, otras bancadas tienen intereses sobre, o tenían intereses sobre el Tribunal Constitucional. Por eso el gobierno decidió usar un mecanismo de la Constitución para plantear que el proceso de elección del tribunal se detuviera, parara, digamos, por un tiempo hasta que hubiera otras reglas para la elección que no se presten, pues, a cuestionamientos de carácter político. Estamos en comunicación con Indira Wilca, ella es congresista por Nuevo Perú. Indira, queremos también entender cómo sigue esto, ¿no? Y sobre todo, bueno, qué incidencia tienen otros actores que están en juego, como por ejemplo, bueno, las Fuerzas Armadas, que manifestaron su apoyo a Vizcarra, el Tribunal Constitucional, ¿cómo crees que va a jugar también en todo esto? Y un tercer actor que me parece importante y quiero que nos cuentes es la manifestación callejera, ¿no? Las protestas que está habiendo en las calles, entendemos que en apoyo a la iniciativa de Vizcarra de adelantar las elecciones y de cerrar el Congreso, ¿cuál es tu percepción de cómo se moverán las fichas en los próximos días? Mira, hoy, después de la decisión del día de ayer, lo que corresponde es que en 4 meses haya elecciones del Congreso de la República para renovar el Congreso, para que haya un nuevo Congreso. Este Congreso asumirá de manera temporal hasta el 2021, es decir, para completar el mandato del Congreso que fue disuelto el día de ayer. Y mientras tanto, mientras las nuevas elecciones se realizan, lo que va a funcionar en el Parlamento es una instancia que es la Comisión Permanente, ¿no? Es una instancia mínima de representación del Parlamento. Entonces, los pasos a seguir son esos. Se está cumpliendo lo que señala la Constitución. En caso de una disolución constitucional, lo que corresponde es la convocatoria a nuevas elecciones en el plazo máximo de 4 meses. Y mientras tanto, eso se va a cumplir. Y en términos de legitimidad, yo diría que más que el respaldo de las Fuerzas Armadas, que sí hay como un respaldo implícito, es más anecdótico que otra cosa, lo que da legitimidad a esta decisión es sobre todo el respaldo de la ciudadanía, ¿no? Los últimos meses el Congreso venía siendo evaluado por la ciudadanía de una forma muy crítica, había una sensación, digamos, de permanente interpelación a los parlamentarios de todas las bancadas, ¿no? La sensación era que el Parlamento se había vuelto una instancia corporativa de defensa de intereses políticos de alguna gente que estaba encausada, ¿no? O acusada de corrupción. Entonces, ese es el respaldo que tiene más bien una decisión como esa, esa es la legitimidad que se le da, la gente ha salido a saludar en general esta decisión y a exigir, bueno, evidentemente que luego sigan los mecanismos que la Constitución señala, que son convocar a nuevas elecciones y hacia adelante pues garantizar que se dé también un proceso ya de elecciones generales en el 2021. Congresista, y si el fujimorismo, la bancada fujimorista se niega a seguir estos pasos de la Constitución, ¿cómo cree que puede seguir la situación nacional? ¿Cómo se podría llegar a resolver esta crisis si uno de los sectores se niega a actuar en apego a la Constitución Nacional? Mire, sí, efectivamente no hay una controversia en términos en términos políticos, sí, evidentemente este intento que han querido sacar adelante intentando que la vicepresidenta asuma bajo una figura muy cuestionable es una respuesta política, pero no hay una controversia institucional, es decir, ninguna institución autónoma, constitucional de nuestro país ha reconocido a la señora Arauz, por ejemplo, ¿no? Los organismos electorales, ni el Poder Judicial, ni, en fin, ninguna institución, ni mucho menos una instancia internacional, ¿no? La OEA ha sacado un comunicado señalando, por ejemplo, que lo que esperan es que se cumplan los mecanismos constitucionales, que el Tribunal Constitucional pueda pronunciarse eventualmente, pero que finalmente la decisión de esta situación de crisis se va a dar en las urnas, cuando la gente acuda a votar en los siguientes 4 meses, esta elección que se va a concretar pronto. Entonces, creo que lo ideal es que veamos lo de ayer como un punto de inflexión para empezar a superar una crisis, ¿no? Y que se pueda generar todas las garantías posibles para que los actos de corrupción que se están investigando en el Poder Judicial no tengan interferencia del poder político, porque eso es lo que ha desatado los 3 últimos años, justamente esta especie de choque de poderes, ¿no? Entre el Poder Ejecutivo, el Poder Judicial, el Congreso sobre todo. La garantía de que salgamos de esta crisis es que podamos impulsar esos procesos de investigación, esos procesos de lucha contra la corrupción de manera, digamos, en que ningún poder pueda intentar interferir con el otro. Indira, le agradecemos mucho la comunicación. No sé si le quedó ahí algún elemento que haya quedado por fuera que le parezca interesante para remarcar, para cerrar. Y de la mano de esto, bueno, si quiere también mencionar alguna propuesta o algún análisis que hacen desde Nuevo Perú de cuál debería ser la solución de fondo, ¿no?, para lograr un cambio estructural en esta crisis permanente que vive el Perú. Mira, sí, para nosotros lo fundamental es que en este momento empecemos a salir de esta crisis de corrupción generalizada, una situación que se ha querido minimizar, es decir, desde los diferentes grupos políticos que estaban representados en el Parlamento, se veía este, digamos, esta avalancha de información que se ha ido conociendo en los últimos años, vinculando a líderes políticos, a altas autoridades, como una situación que solamente afectaba al sector político al que yo no representaba, es decir, ¿no?, mutuamente había acusaciones de uno u otro lado. Pero lo cierto es que hay una situación generalizada de corrupción, y esto no tiene que ver, evidentemente, con la clase política solamente. Hay un vínculo muy fuerte con el sector empresarial en nuestro país, con, en fin, también sectores transnacionales, pero sobre todo con el sector empresarial peruano, que es el que ha podido, digamos, hacer que estos mecanismos de corrupción se vuelvan institucionales, ¿no?, permanezcan en el tiempo, que haya sido muy difícil enjuiciar estos hechos que se han dado por más de 2 décadas y que recién los podamos conocer a través de información que llega más bien de otros países, ¿no? Entonces, el gran reto es ese, el gran reto es superar estos mecanismos de corrupción que se han vuelto parte del funcionamiento del Estado peruano, ¿no? Mecanismos bajo los cuales las empresas privadas siempre terminaban imponiéndose sobre nuestro Estado, que es un Estado muy débil, que es un Estado más que se ha debilitado mucho más los últimos tiempos. Entonces, salir de esa crisis requiere no solamente judicializar a los políticos corruptos, sino requiere hacer cambios más estructurales. De nuestra parte, creemos que estos cambios pasan incluso por una discusión constitucional sobre una nueva constitución en nuestro país, recordando además que la constitución que tenemos hoy vigente fue producto justamente de un golpe de Estado en el año 92, y producto de una dictadura. Clarísimo, Indira, el panorama, la verdad que ahora sí entendemos bien el contexto, cómo se llevó esta situación y bueno, y también lo que puede pasar, así que bien pendientes desde toda América Latina de cómo se desencadene la crisis peruana. Un fuerte abrazo y gracias por tu tiempo. Muchas gracias, buenas tardes. Pasaba Indira Wilca, congresista de Nuevo Perú, la naciente años, fuerza progresista. Claro, de la centro izquierda peruana que fue creciendo en los últimos tiempos. No logró todavía ahí una incidencia mayor ejecutiva, pero es la tercera fuerza hoy por hoy después de un oficialismo ya diluido y el fujimorismo que sigue teniendo sobre todo mucha fuerza parlamentaria y es el actor principal que está poniendo palos en la rueda para avanzar en esta reforma política que sobre todo avance contra la corrupción. Y como ellos están tan metidos en distintos escándalos de corrupción, el fujimorismo está poniendo estas trabas. En concreto me quedo con la frase que decía en torno a la legitimidad de esta iniciativa de Vizcarra de disolver el Congreso, no solo desde la legalidad, no solo de la Constitución, sino también diciendo que cuenta con la legitimidad del respaldo de la ciudadanía en las calles. Sí, y además yo también me quedo con el análisis que hace de la situación profunda, ¿no? La solución a esto es avanzar en las investigaciones de Lavallato, avanzar en las causas de corrupción que tienen las distintas bancadas políticas, ¿no? Que es lo que está de fondo en Perú, que es justamente lo que marca la crisis política que vive el país y que ha marcado nada más y nada menos que los últimos presidentes, desde el retorno a la democracia, hayan sido procesados, enjuiciados o encarcelados por la causa Lavallato. Las 3P, ¿no, Lupita, de los expresidentes peruanos? Prófugo, procesado o preso. Y yo quisiera decir que tengo una teoría, a ver si están de acuerdo conmigo. Si alguna vez la fábrica de tecnicismos. A ver, si alguna vez cae una bomba atómica que mata y asesina a toda la humanidad, quedarán dos seres: las cucarachas y Fujimori. Siete. este país frente al imperialismo, que es fiera, picúa, tiburón, buitre, todas las limeñas juntas. Este pequeño país demostrara temor frente a los imperialistas y vacilaciones, nos habrían devorado. Y por eso lo único que nunca encontré en este país, ni vacilación, ni temor, ni contra la firmeza, ni cuando quieran devorarnos, tienen que traernos enteritos, desde el yunque de Baracoa, y que me decís, hasta Guanacaví. Está sucediendo al sur del río Bravo. Qué linda la cortina de Haití. Hacia Haití nos vamos, sigue estando en el centro de la escena política y noticiosa, por lo menos para el sur del río Bravo, llamativamente, ¿no? Para gran parte de los grandes medios de comunicación que invisibilizan la enorme crisis multidimensional que atraviesa Haití y las masivas y multitudinarias manifestaciones que está habiendo en las calles, sobre todo de Puerto Príncipe. Sí, porque miles de personas continúan en las calles de Haití realizando masivas movilizaciones antigubernamentales, ¿no? Con movilizaciones, como decíamos, y una fuerte presencia popular en las calles de todo el país en contra del presidente Jovenel Moïse, que lidera un gobierno que sufre una ilegitimidad muy importante y un costo político por la crisis social que vive el país también muy preocupante. Así es, una crisis institucional en primer término porque, como bien decías, Jovenel Moïse asumió en 2016 después de una elección con muchas denuncias de fraude en la que solo sacó el 18% de los votos. A esto hay que sumarle que desde julio pasado no hay un gobierno legítimo y constituido porque por esta crisis el presidente no pudo ratificar la designación de un primer ministro, ¿no? Que vendría a ser como un jefe de gobierno. En el Parlamento es el cuarto que designa Jovenel Moïse desde que llegó a la presidencia, o sea, tres primer ministros que tuvieron que renunciar. Una continua crisis institucional, pero que también es una crisis económica. Recordamos, Haití es el país más empobrecido de la región. Tiene una tasa de desempleo del 70%, un PBI calculado en $830, 7 veces menor al de su vecino, República Dominicana. Una situación de desigualdad impresionante, una crisis alimentaria también y energética que se sumó en los últimos tiempos por el desabastecimiento de combustible, lo que desencadenó en las protestas de los últimos días que, por lo que se ve en los videos y por lo que dicen los analistas y las personas que viven allá, es de las más multitudinarias en los últimos tiempos. Llegó nomás entonces el mensaje del fantasma de Toussaint Louverture, uno de los líderes de la revolución haitiana que vino, que estuvo aquí presente en espíritu. Que se apoderó de vos, Lupita. Así yo fui es. Medium de su mensaje. El pueblo haitiano escucha los mensajes que nos trae Lupita y hoy la isla es un polvorín insurreccional que rechaza todas estas políticas y también invisibilizado por, decíamos, por los distintos actores internacionales y los medios de comunicación. Vamos a escuchar un testimonio de estos días en Haití sobre las distintas aristas que tienen que ver con esta crisis. André Michel, él es abogado y líder de uno de los partidos opositores, uno de los principales líderes de la oposición haitiana, del Partido del Sector Democrático y Popular. Cuando ves a millones de ciudadanos que salieron a la calle pidiendo la renuncia del presidente y simbólicamente él es un presidente despedido o destituido y no legítimo para terminar su mandato. Hoy el país se encontró en una situación difícil. Es un sistema que generó miseria, falta de desarrollo, corrupción y nos da lo que tenemos hoy, un alto nivel de pobreza. Hoy la clase trabajadora ha desaparecido. Sí, en el medio de esta crisis que vive Haití y que ha provocado, ¿no?, el desarrollo de grandes movilizaciones en todo el país, cabe destacar que el presidente Jovenel Moïse hizo una convocatoria al diálogo nacional, a la unidad del país para resolver esta crisis justamente que vive Puerto Príncipe, pero que la misma convocatoria fue rechazada por los manifestantes que se movilizaron a lo largo de todos estos días exigiendo justamente la renuncia del joven presidente. Había una crónica por ahí que reseñaba esta actitud de la gente en las calles rechazando esa cortina de humo que quiso vender el presidente Moïse, diciendo: él quiere diálogo, nosotros queremos comer. Era claro. Uno de los testimonios que grafica la realidad que vive el pueblo haitiano, que pareciera encaminarse a derribar al presidente Moisés. Sí, sí, ya. Hay que ver si el tipo se va solo. Madura el knockout, diría si un... le madura el knockout, tal cual. Si le siguen, si alguien le suelta la mano, porque recordemos que por qué se sigue manteniendo Moisés, por el apoyo sobre todo del gobierno de Estados Unidos y de Francia, y también de algunos gobiernos de la región como el de Brasil, que está ahí también metido en bancar esta situación, o si finalmente le sueltan la mano y el pueblo logra en las calles derribar al presidente Moisés. Soy mal querido por Hillary Clinton, yo tampoco la quiero. Está sucediendo al sur del río Bravo. Venezuela. Hacia Venezuela nos vamos. De chamo lo aprendí en la escuela. De chamo, de pibe, de botija. Lo aprendí en la escuela. Lo aprendí en la escuela la semana pasada. Ah, muy bien. Venezuela corre por nuestra alma y por nuestras venas. Canta, dame pa' matala. Y hacia Venezuela nos vamos para hablar de esta tensión bilateral que crece entre los gobiernos de Venezuela y de Colombia, y que tuvo un nuevo capítulo en la Asamblea General de las Naciones Unidas, principalmente por un papelón, por un bochorno que protagonizó el presidente colombiano Iván Duque. Sí, porque el presidente de Colombia, justamente Duque, en la Asamblea General de la ONU, la 74ª, la número 74 de la Asamblea de la ONU, ocurrida en la ciudad de Nueva York, presentó en su discurso una serie de fotos que, según él, demostrarían la alianza, la unidad, las cercanías, los contactos que existirían, que tendría el gobierno de Nicolás Maduro de Venezuela con las figuras y los representantes del Ejército de Liberación Nacional y las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, las famosas FARC y el famoso ELN. Bueno, esta relación entre las guerrillas y el gobierno de Maduro es algo que viene denunciando desde hace tiempo el gobierno de Colombia, no solo Duque, sino también lo ha denunciado Álvaro Uribe en su momento. Bueno, justamente Duque intentó presentar pruebas ante la comunidad internacional, pero quedó en offside, quedó mal parado porque las mismas fotos que publicó fueron falsas. Así es, mostró imágenes de donde se suponía que era en Venezuela y después el periódico El Colombiano pudo desmontar esto y graficar que eran fotos en territorio colombiano. Así que estas fotos falsas que intentó mostrar Iván Duque generaron un escándalo mundial, no de las magnitudes que debería haber pasado por el tremendo papelón que protagonizó Duque, pero sí generó bastante controversia, y hasta el propio ejército colombiano salió a admitir que eran falsas estas fotos. En un comunicado del ejército colombiano dice lo siguiente: se encontraron en el informe algunas fotos de carácter ilustrativo, cuyo propósito es apoyar el diseño gráfico del mismo, que pertenecieron a agencias y que mantienen la solidez del fondo del contenido del dossier, aunque admiten de que ese dossier incluía algunas fotos falsas. Obviamente generó un rechazo del gobierno de Venezuela, ¿no? Sí, muy por fuerte. Supuesto. El gobierno de Nicolás Maduro instó, por supuesto, como era esperable, al gobierno de Iván Duque a asumir las responsabilidades correspondientes, ¿no?, por los falsos positivos presentados en la ONU. Nicolás Maduro dijo que dichos falsos positivos que se iban a hacer era tenían como objetivo pretender realizar un falso positivo contra el gobierno de Venezuela, justamente para tener la excusa y activar alguna medida contra el gobierno nacional del Palacio de Miraflores. Por supuesto, bueno, como cabía esperar, las repercusiones negativas del papelón de Iván Duque, cometido nada más y nada menos que en la Asamblea de la ONU, al frente de todos los mandatarios internacionales y de todos los medios de comunicación del mundo. Esto reflexionaba el presidente venezolano Nicolás Maduro sobre la intención de Iván Duque de vincular a Venezuela con la guerrilla, a través de fotos falsas. Presidente de Colombia, fue una vergüenza, un bochorno en Naciones Unidas. Cuatro fotos, Iván Duque. Cuatro fotos demostrando lo que yo he venido diciendo. Iván Duque miente porque quiere una guerra. Por eso miente. Miente porque es títere de Donald Trump y quiere un conflicto armado contra Venezuela. Venezuela. Bueno, ahí el análisis que se hace de Venezuela, que esto es obviamente un plan orquestado desde Estados Unidos y que Duque es quizás el jugador principal para implementarlo en América Latina. Lo que también tiene que ver con lo que pasó días previos en la Asamblea Nacional de la ONU, o por lo menos en la previa, con una reunión que lideró Donald Trump con presidentes de derecha de la región como Iván Duque, como Juan Orlando Hernández, como Lenín Moreno y como Sebastián Piñera. Estuvieron con Trump en una reunión que tuvo exclusivamente el tema de avanzar en la ofensiva contra Venezuela. Bueno, la verdad es que yo no recuerdo alguna vez en la historia que se realice una reunión sobre otro país en el marco de la Asamblea de la ONU, en una mesa donde lo ves a Trump en la cabecera y al resto de los presidentes de derecha ahí acompañándolo y diseñando la estrategia contra Venezuela. Bueno, Duque quizás fue el actor principal de este juego y después quedó, como decías, en offside, mostrando esas fotos falsas. Sí, un gobierno de Iván Duque muy cercano a los Estados Unidos, como han sido los distintos gobiernos de Colombia hasta el momento, que recibió hace unos meses nada más, la visita del vicepresidente estadounidense Mike Pence, y a la vez, ¿no?, el gobierno de Iván Duque, un gobierno, bueno, que lidera nada más y nada menos que las ofensivas continentales contra el gobierno de Nicolás Maduro, teniendo en cuenta la larga frontera que tienen entre ambos países. Los invitamos para cerrar a pensar, a reflexionar y analizar dos hechos, dos situaciones con dos fotos. Una, el gobierno de Colombia, Duque, mostrando fotos de Venezuela y la guerrilla, fotos falsas. ¿Qué repercusión tuvo eso? Y semanas previas, las fotos de Juan Guaidó, líder de la derecha venezolana, con el grupo narcoparamilitar Los Rastrojos. Distintas fotos que fueron difundidas. ¿Qué repercusión tuvo ese vínculo entre Guaidó y el paramilitarismo? ¿Y qué repercusión tuvo las fotos falsas de Duque en la ONU? Bueno, esto un poco, este doble rasero, esta hipocresía que forma parte de la diplomacia latinoamericana, o buena parte de ella, y de la gran prensa internacional, habla también un poco del contexto latinoamericano que vivimos. Esta tierra es mi niñez, mi adolescencia sin timidez. Yo soy lo que ahora ves, porque yo lo decidí. Porque tuve una escuela donde aprendí que si todo está difícil no me voy a dividir. Más bien me voy a unir como la hormiga. La unión hace la fuerza, la unión hace la liga. Y aunque digan lo que digan, voy a hacer que esto siga hasta que un día se den cuenta que nuestra mente está puesta hacia una misma meta, hacia un mismo objetivo. Tener un trabajo para mantenerme vivo, que nunca me falte nada para siempre estar... Estamos enfrentando una triple dominación, como le llamamos nosotros siempre, que es el capitalismo, el patriarcado y el racismo. Nosotras las mujeres llevamos esa triple lucha y quisiéramos que también los hombres la llevaran, ¿verdad? Para ir desmontando todas las formas de opresión. Estás escuchando Al Sur del Río Bravo. Bandas, músicos, músicas, artistas. La sugerencia musical de la semana, Al Sur del Río Bravo. Cambiamos el clima absolutamente con un poco de synth pop de sintetizadores electropop caribeño para todos y todas. Porque si más tarde las mariposas van a hablar del reggaetón, nacido la Yacuna es Puerto Rico, pues yo hoy elegí traer algo totalmente distinto de la misma fuente. Ajá. Porque estamos escuchando también desde lindo Puerto este Rico. Lupita. Gracias. Para relajar, para sentir. Sí, para fluir, pues. Eso me salía. Sí, porque estamos escuchando justamente una banda que se llama Busca Bulla. Como decir Busca Pleito en boricua. Ajá. Una banda que aunque, un dúo, mejor dicho, que aunque busca bulla, la verdad es que hace unos temas, como bien decías, Lucio, para relajar, para fluir en este devenir de esta música retro, soul, estos sonidos de la bachata, de la salsa, pero con esta voz dulce, esta voz elevada, angelical. Para cerrar los ojos, unos segunditos. Está para apagar la luz. Bajar un poquito las luces. Y si pues estás escuchando, entonces baja las luces y métele, como se llama esta canción. Busca bulla. Compuesto por un matrimonio, tienen una mirada interesante sobre lo que es ser latinoamericano y latinoamericana y lo que es ser puertorriqueño, porque ellos y saben que vienen de un lugar donde hay como cierto estereotipo de lo latino relacionado con el reggaetón, con esas canciones bien alegres, bien arriba, con mucha energía, con mucho ritmo, con mucho golpe, y ellos quieren mostrar que a pesar de que eso existe y que les genera su orgullo también, existe otra forma de ser latinoamericanos, ¿no? Otra forma de representar lo que es vivir en estos, en este lado del mundo y ser puertorriqueño, y es a través de estas canciones. Es interesante porque ellos eligieron, vivieron un tiempo en Estados Unidos y eligieron en un momento en que la mayoría de los puertorriqueños está generando un éxodo luego del huracán María hacia Estados Unidos, ellos y ella decidieron volver a Puerto Rico para poder estar en su tierra, tratar de rescatarla, de reconstruirla, de no escaparle a la construcción de ese nuevo Puerto Rico, y con su música quieren entonces inspirar a las demás personas con sus proyectos musicales, con sus proyectos laborales, para trabajar en el país en el que quieren vivir, como ellos dicen. Buscabulla, que puede ser que también tienen su impronta de sentipensarse latino-caribeñamente, ¿no? Tienen como ahí una cosita de nuestra región. Por supuesto. Además, ellos eligen cantar en castellano, en español, no quieren cantar en otro idioma, y intentan a través de sus acciones intentar romper lo que ellos creen que se ha dado en Puerto Rico, que es una mentalidad derrotista, ¿no? Que es esta de abandonar, de escaparse del propio país, porque, bueno, sabemos que Puerto Rico tiene una gran crisis una institucional historia. Y una historia muy difícil, pero ellos apuestan a Puerto Rico, y creo que en estos últimos coletazos de manifestaciones y de movimientos políticos que ha habido en Puerto Rico, yo creo que van a encontrar muchas personas que van a querer sumarse a su proyecto. Ellos lo que quieren es, a pesar de la crisis económica, a pesar del éxodo, del desplazamiento, quieren rescatar las tradiciones, capturar la esencia de las festividades puertorriqueñas, que el hecho que siguen existiendo habla de esta resistencia, de esas ciertas tradiciones que todavía hacen a este Puerto Rico que quieren levantar. Así que, a pesar de sus canciones tranquilas, relajadas, con estas voces que no se sabe, pues parecen un poco quizás infantiles, están tratando de abonar este nuevo Puerto Rico. Y por eso nos vamos a ir escuchando uno de sus últimos temas, que recomiendo muchísimo ver los videos de esta banda porque son preciosos de ver. Nos vamos a ir escuchando Vámonos, que es la canción que hicieron para contar su regreso de Estados Unidos a Puerto Rico, a invitar a todos aquellos y aquellas que se fueron de la isla a volver para construir un nuevo Puerto Rico. Nos vamos escuchando Busca Bulla con Vámonos. Somos al sur del Río Bravo. Segundo bloque de Al Sur del Río Bravo. Te seguimos invitando a que nos envíes algún mimo, alguna sugerencia o alguna crítica. Cualquier día que nos escuches en cualquier radio, en cualquier momento y a cualquier hora, a nuestras redes sociales. A nuestro Facebook, Al Sur del Río Bravo, a nuestro Twitter, Sur del Río Bravo, a nuestro Instagram, Al Sur del Río Bravo y abajo radio, o a nuestro WhatsApp, +549 221 670 5190. Nos escribió nuestra una de nuestras oyentas más fieles, Anita Fernández, que le agradecemos doblemente que esté escuchando porque está en la previa de un momento para ella muy importante a nivel futbolero, así que así y todo, ella está ahí y dice: me gustó el título de la próxima columna de las mariposas, que ya que tenemos acá a una de ellas, le vamos a pedir que salude y nos tira ahí como un puntapié, un abreboca. Hola, buenas noches a todos y a todas. ¿Cómo les va? Les extrañé, lo digo así en vivo y me hago cargo al aire. Les extrañé mucho, pero bueno, saben que son tiempos álgidos por estos sures, así que andamos las mariposas por todos lados revoloteando. Mira, cada vez más joven la Vicky, ¿no? Cada vez que viene está con un... Es que look. Vengo de afro, cuando vengo de afro, vengo así. Ahí va. Bueno, Vicky, por si alguien recién se engancha, ahí elogiaban el título y esperemos que... Bueno, ahí un poco entre lo que compartimos de adelanto, y si no hay perreo no es mi revolución, y si no hay reggaetón tampoco, y si no hay música menos. Vamos a estar pensando un poquito el reggaetón en clave feminista, en clave de género, en clave de raza, pensando ahí qué hay con esta música, ¿no? Que ha sido y es controversial por la gran cantidad de misoginia que tiene en sus letras, digamos, ¿no? Vamos a hacernos cargo de todo, ¿no? Pero también encontramos unas claves bastante libertadoras, si se quieren, ¿eh? Vamos a andar por esos lados. Promete, y también con testimonios desde mismo Puerto Rico. Sí, vamos a tener la voz de Bárbara, es una compañera, comunicadora, antropóloga, hace radio Bárbara por aquellos lados, por Puerto Rico, y viene pensando e investigando en relación a estos cruces, ¿no? A estas interseccionalidades de música, género, razas, así que vamos a tener su aporte. En un rato revolotean las mariposas con un tema que promete y que nos trae ahí como una ansiedad para escucharlas a la Vicky y a María. Feminismo y reggaetón. Mientras tanto... Como dice... Y si te da ansiedad, pues ponlo en el cuerpo y perrea hasta abajo. Ajá. Mientras tanto, el último viaje de Al Sur del Río Bravo, noticioso de esta jornada. ¿Para dónde vamos, Lupinia? Para Brasil. A pensar que você amanhã há de ser outro dia. Eu pergunto a você onde vai se esconder da enorme euforia. Como vai proibir quando Gabo... Hacia el Brasil nos vamos para abordar distintos temitas. Vamos a hacer un pupurrí corto. Sí, como viene ocurriendo. Sí, una realidad muy noticiosa con distintas aristas. En principio hubo una carta de Lula. ¿Qué dijo Lula? Sí, lo importante es la opinión de Lula en cuanto a su condición carcelaria. ¿Por qué? Porque recordemos, Lula tiene dos condenas por delitos, distintos delitos relacionados con corrupción. ¿Qué ocurre? Ya cumplió un sexto de la condena, por lo tanto podría acceder a lo que se conoce como régimen semiabierto, es decir, que durante el día esté libre y que tenga que pasar las noches en la cárcel, o que pueda estar libre durante la semana y el fin de semana en la cárcel, una especie de salidas transitorias, digamos. Uh-huh. Lo cierto es que este requisito primero lo tiene que querer el presidiario, en este caso Luis Ignacio Lula da Silva. ¿Qué pasó en los últimos días? Publicó una carta en las redes sociales, escrita a mano, en la que reiteró que no está interesado en la posibilidad ofrecida por los fiscales especiales de Lavallato para que continúe cumpliendo su condena de 8 años y 10 meses bajo un régimen semiabierto. La carta, dirigida al pueblo brasileño y publicada y divulgada por los distintos abogados que representan a Lula da Silva, dice: no cambio mi dignidad por mi libertad. Y aseguró además el expresidente que que lo que el equipo de fiscales que lo investiga, lo que realmente debe hacer es pedirle disculpas al pueblo brasileño. Nau troco minha dignidade pela minha liberdade, dijo Lula en esa carta negándose a la propuesta de un régimen semiabierto. Él quiere salir en libertad como así correspondería. Es. Quiere la exoneración de la causa. Había. Y otra noticia relacionada en parte con eso tiene que ver con una decisión de la Corte Suprema del Brasil hace algunos días que determinó que el juez Sergio Moro, el ex juez, ahora ministro de Justicia, Sergio Moro, violó el derecho de defensa en varios casos de la del caso Lava Jato y abrió las puertas, abrió la posibilidad para anular algunas sentencias de Lava Jato, lo que ahí dejaría entrever alguna posibilidad mínima de que se anule la sentencia contra Lula. Sí, por 6-3, los magistrados establecieron que los arrepentidos, lo que se conoce como la delación premiada en Brasil, no pueden formular sus denuncias luego de que el imputado presente su alegato final. Esto es lo que dijo el Supremo Tribunal Federal de Brasil sobre las causas que ha investigado el juez Sergio Moro a lo largo de estos años en relación a las investigaciones Lava Jato. ¿Por qué es importante esto? Bueno, porque en distintas causas judiciales el juez Sergio Moro ha tomado como prueba arrepentimientos de algunos imputados o algunos presos luego de los alegatos finales. Es decir, declaraciones que estarían fuera de término con el objetivo de detener, encarcelar, entorpecer, crear causas contra distintas figuras políticas del Brasil Nacional. Bueno, un fallo muy importante, el del Tribunal Supremo, que ataca y que cuestiona íntegramente el accionar del juez, el ex juez de Curitiba y actual ministro de Justicia de Jair Bolsonaro. Otra información en relación a Brasil tiene que ver con la situación represiva que se vive. Sí. La semana pasada hablábamos de un operativo policial en una favela en Río, donde murió una niña de 8 años. Ahora hay que hablar de otro operativo policial, en este caso en la ciudad de Curitiba, donde fueron asesinados 4 jóvenes. Sí, en el marco de un operativo policial, el pasado sábado, 4 jóvenes moradores de Parolín, en un barrio de Curitiba, fueron ejecutados a tiros por la policía sin ninguna abordada anterior, digamos, ¿no? Sin causas. La policía avanzó y asesinó a tiros a 4 jóvenes y luego reprimió una protesta de los familiares de estos chicos. Sí, lo cierto es que la policía sostiene, como ha ocurrido, como suele ocurrir en esta clase de casos, la policía afirma que hubo una persecución y disparos porque el automóvil en el que se movían los jóvenes fue robado minutos antes. Lo cierto es que, por otro lado, los residentes del lugar donde aconteció el hecho dicen que los jóvenes no estaban armados y que fueron ejecutados de rodillas, por lo cual sería una violación clara de los derechos humanos contra, bueno, justamente estos jóvenes y sus familias que ven como la política de mano dura y de intolerancia del gobierno de Jair Bolsonaro cada vez carcome más a la sociedad brasileña a través de la fuerza de las Fuerzas Armadas de Seguridad. Una política represiva que se complementa con una política antilaboral y que va a tener seguramente por estos días un escenario clave en el Senado del Brasil, porque se va a votar finalmente la reforma al sistema previsional. Ese va a ser también el centro de la agenda noticiosa del Brasil, la votación en el Senado y seguramente la aprobación de otro retroceso en materia laboral, la reforma al sistema de pensiones del Brasil. Seguramente la semana que viene tengamos novedades y podamos contar con mayor información qué va a deparar al pueblo trabajador brasileño y sobre todo a los jubilados y jubiladas del Brasil si se aprueba este cambio, esta reforma al sistema previsional. Sí, porque una de las principales medidas y una de las principales promesas de campaña del presidente Jair Bolsonaro fue justamente aprobar la reforma previsional. No como una promesa hacia el pueblo brasileño, que ampliamente ha manifestado su rechazo a la medida, sino como una promesa de campaña hacia los mercados, hacia el sistema financiero, hacia los grandes capitales del poder brasileño que buscan reducir lo que para ellos es un gasto y que en realidad es la producción del trabajo en blanco irregular de Brasil, que, que es atacado desde hace años, primero con Michel Temer y ahora, a continuación, bajo la bandera del Partido Social Liberal de Jair Messias Bolsonaro. Yo quiero, para cerrar esto, un poquito, para dar otro tono a las noticias de Brasil, contar un poquito lo que es la picardía. Porque si algo nos va a salvar frente a estos bolsonaros es ese espíritu alegre, pícaro, rebelde de la gente, que pueden entrar a www.cagometro.com, que Cagómetro. Es una página oficial donde se cuentan todas las cagadas oficiales del gobierno de Bolsonaro. Así según es. El día de hoy, el gobierno de Bolsonaro lleva un día sin hacer una cagada, pero tiene un promedio. Récord total. Sí, sí, porque el promedio es de una cagada cada 3 días, luego de 9 meses de gobierno. Y está día por día. Entonces, por ejemplo, podemos leer que en 30 de septiembre de 2019, Bolsonaro recomendó un libro de un torturador para una persona, una profesora de izquierda. Está un poco atrasada la página, pero va contando las cagadas de Bolsonaro. Cagómetro.com. Cagómetro. Ahí va. Interesante, Lupita. Podríamos hacerlo con tantos otros. Ay, más de uno se lo merece por estos lares. Como vai se explicar, vendo o céu clarear, de repente. A pesar de você, Bolsonaro, a pesar de você, Mauricio Macri, a pesar de você, Sebastián Piñera, a pesar de todo esto, tenemos acá quien nos levante el ánimo. Lupita, Lupita, ay, Lupita, Lupe, Lupe, Lupe, Lupe, Lupe, ay, Lupita, baila esta cumbia que es para ti, baila esta cumbia que es para ti. Baila esta cumbia, Lupita hermosa, baila esta cumbia que es guapachosa. Sí, Lupita, baila Lupita, sí, Lupita, baila Lupita. Baila Lupita, baila Lupita, baila Lupita, baila Lupita. Ay, ay, ay. Bien, bien, bien, ya hemos decodificado con Agustín el sobre que ha venido y es ni más ni menos que una nueva aventura de la comandanta Latinoamérica, que nos tenía en vilo, que hacía meses no estaba apareciendo. La fui a buscar por todos lados, no la encontré, pero aquí está nuevamente nuestra querida supertrans heroína. En los cuarteles de los superhéroes y superheroínas de la justicia social hay alboroto, algarabía y mucha expectativa. La comandanta Latinoamérica acaba de llegar a base con una gran noticia, luego de haber terminado una misión importante que ha durado meses. Compañeros y compañeras, ¡lo logramos! ¡Lo logramos! Estamos a un paso de lograr la victoria definitiva sobre nuestros enemigos. ¡Qué chido, carnalita! Pero no entiendo nada. ¿Qué ha pasado en tu última misión? Sí, comandanta. ¿No quieres descansar? Estás sangrando. Ven, siéntate en esta silla y cuéntanos ya. Yo iré por un poquito de chicha y te limpiaré esas heridas. Tienen razón, compañeras. Pero es que mi cuerpo importa tan poco ahora. Presten atención. Les voy a contar lo que estuve haciendo estos últimos meses. Meses antes, en la guarida de la comandanta. ¿Qué? ¿Qué pasa, Jaguar? ¿Has visto una mujer sospechosa? ¿Crees que no pertenece aquí? Voy a ver qué es. Gracias, amigo. En las afueras de la guarida de nuestra supertrans heroína, una mujer está recolectando semillas. A simple vista podría pasar desapercibida, pero la vista de águila de la comandanta no perdona. ¡Momento! Su cabello es una peluca y su piel está bronceada artificialmente. Sus ojos tienen lentes y su ropa. Esa etiqueta dice Made in USA. Esta mujer no pertenece a este lugar. La comandanta se acerca lentamente, esquivando ramas y pozos que también conoce. Ágilmente se acerca más y más a la mujer, que sigue llenando sus bolsillos de semillas. De pronto, algo brilla en el tobillo de la mujer. hace ruidos extraños y tiene luces de colores. En la parte inferior se ve un logo, un mundo en colores azul, rojos y blancos. No hay duda que se trata de... ¡El cerdo imperialista! La incontenible exclamación de la comandanta no ha pasado desapercibida para la mujer, quien, asustada, tira todas las semillas y echa a correr. Rápida como una boleadora, la comandanta se echa a correr y la intercepta. ¡Por favor, no me haga daño! Usted está apropiándose de algo que pertenece a todos. No va a salirse con la suya. Por favor, no me haga nada. Yo no sé qué estoy haciendo aquí. Solo quería un trabajo para mantenerme y me mandaron aquí. Ellos, me está tobillera y ya no puedo ir. Por favor. ¿Ellos quiénes? No sé cómo se llaman, pero van armados y responden a un tal cerdo imperialista. Lo sabía. No te preocupes. Voy a liberarte de tu esclavitud y serás libre aquí en esta tierra. Tienes aquí todo lo que necesitas. ¿Por qué lloras? ¿Qué pasa? Es que se quedaron mi hermanito y se me queda aquí. Si se queda aquí no voy a poder verlo. Tranquila, tranquila. Voy a ir a buscarlo y lo regresaré contigo. Dame tu ropa, me haré pasar por ti. La comandanta se pone la peluca, la ropa y la tobillera. Ayudada por una cacatúa y su pico, abre la tobillera y se la vuelve a poner. Sabe que es su única oportunidad para adentrarse en las entrañas de los cuarteles del cerdo imperialista. Descarta las semillas fértiles y se queda con aquellas que no pueden ser de utilidad para los laboratorios del macabro cerdo. La mujer la saluda mientras la comandante parta. En sus ojos brilla un halo de esperanzas. Hora después, una camioneta pasa a buscar a la comandanta por el camino. Nadie sospecha de ella, ni siquiera la miran. No hay muchas semillas aquí. ¿Qué estuviste haciendo todas estas horas? ¡Qué inútil! ¿Así crees que volverás a ver a tu familia? Muchas horas pasan en esa camioneta. Cada día bajan de ellas miles de personas que se meten entre los huertos, las selvas y los montes a buscar semillas. La comandante guía a sus compañeros hacia las peores. Un mes después, llegan por fin a las oficinas centrales de la CE Enterprises. El olor a porcino ya se siente en el aire. El edificio es tan grande que tapa el sol. Las publicidades y sus colores chillones lastiman los ojos. La amargura tiñe todo el ambiente. Los cientos de personas que la acompañaban a la comandanta entran en fila, cabizbajos, como muertos vivientes. A un costado, un jovencito de unos 13 años mira por sobre las cabezas buscando a alguien. Es claro que es el hermanito de aquella chica. Tienen la misma mirada. La comandanta se acerca a él. ¿Tú eres Michael José? Sí, sí. ¿Qué? ¿Quién es usted? ¿Sabe dónde está mi hermana? Ella está esperándote en un lugar lejano de aquí. Está bien y quiere que pronto estés con ella. Mientras tanto, voy a necesitar tu ayuda. ¿Confías en mí? Ella me dijo que te dijera que este lugar donde ella está es más lindo que Disney cuando nieva. ¡Ese es nuestro código secreto! Confiaré en ti. Si Rosa Tiffany te lo dijo, es porque debes ser una buena persona. La comandante y su compañerito se hicieron inseparables. Tanto que les pusieron a trabajar en la misma línea de montaje. Se contaban historias en los breves momentos de descanso e inventaban juegos. Mientras tanto, la comandante tomaba nota de todo lo que observa e iba construyendo un mapa mental de las entradas y salidas, los horarios de guardia y todo el funcionamiento de esa empresa. O mejor dicho, esa cárcel. Era el día de la limpieza en la empresa imperialista. La comandanta y Michael José limpiaban vidrios mientras otros fregaban pisos. Los guardias vigilaban con sus enormes armas en las espaldas. De repente, un guardia entra corriendo, llevando un sobre en su mano. Se lo ve nervioso y apurado. No ve el piso mojado y se resbala. En el caos, su arma se dispara. ¡Pum! La bala disparada hiere a dos de los empleados esclavos. Es el colmo. Ya no hay nada que perder. Uno de los empleados esclavizados blande su lampazo como espada y le asesta un golpe a un guardia. ¡Pam! La comandante está a punto de asestar un buen golpe cuando otro guardia le llama la atención. Ustedes dos, los hermanitos, vengan aquí. Tengo un recado para ustedes. Deben enviarle esta nota al jefe. Suban esas escaleras y golpeen la puerta 3 veces. ¡Rápido! ¡Ahora! A veces no son necesarios los grandes planes y es solo cuestión de estar en el momento justo y en el lugar indicado. Mientras atrás dejaban una batalla campal, la comandanta y Michael José se dirigen ni más ni menos que a la oficina central del cerdo imperialista. ¿Qué está pasando? ¿Qué son esos ruidos? Jefecito, hubo un problema en la sección 7-9. ¿La sección de latinos? Sí, Sí, señor. Mátenlos a todos. ¿Quién es? Señor, tenemos un recado para usted. ¿Qué hora? ¿Qué es ahora? Señor, creo que es el nombre de esa molesta latina que usted desea matar. El recado era un simple sobre de color café que contenía un papel en su interior. La comandanta pudo leerlo contra luz. Solo decía: María Guadalupe Jennifer López Cuellar. Es todo lo que necesitas saber. La comandante y Michael José vuelven a la batalla campal. Vuelan balas, escobas, algunas impactan sobre nuestra super transheroína. La comandanta, rápida como una vicuña, enrieda los cordones de todos los guardianes, que caen al suelo, desarmados. El sector 7-9 ha vencido. Todos y todas salen libres y vuelven a sus hogares. El pequeño Michael José vuela junto a la comandante hasta su guarida, donde se encuentra con su hermana, quien no puede dejar de llorar de felicidad. Rosa Tiffany ya se ha acostumbrado a vivir allí y ha construido una pequeña casita para ellos dos. La comandanta no tiene tiempo que perder. Se dirige a la guarida de la Liga de la Justicia Social sin siquiera limpiarse la sangre de la cara. Ya sabe a quién debe recurrir para derrocar, de una vez por todas, al cerdo imperialista. Decía mi nombre. Lupita, estás en peligro, me parece. Lupita. Porque vos... Yo no sé cuántas otras María Guadalupe y Jennifer López Cuellar hay en este mundo. Ninguna. Pero, ok, tengo miedo. Yo también, Lupita. Pensá estos días, qué vas a hacer. Sí, ojo, por ahí, ojo. No sé. Agustín. Habla con la comandanta. Agustín me está haciendo señas. ¿Qué pasa, Agustín? ¿Tienes algo? Lupita, soy la comandante Latinoamérica. Te necesito para una misión muy, muy importante. Espérame en el punto más alto de la ciudad de La Plata. Allí voy a ir a buscarte para que juntas podamos vencer a toda la derecha latinoamericana. Lupita. Ok. Bueno, a ver, acabo de ser convocada por la comandante Latinoamérica para ir a derrotar... Por nuestra supertransheroína. Lupita, tenés la misión del continente. Sí, estoy lista. Estoy preparada. ¿Quién? Llegó el día, ¿eh? Llegó el día que te convocó la comandante Latinoamérica. Quizás no pueda estar aquí en el programa por un tiempo, pero voy a intentar mantenerlos informados, informadas y, ante todo... Si no vuelvo, recuérdenme como una gran latinoamericanóloga. Nos vamos a Los Ángeles y al California a bailar la cumbia. Porque la noche es oscura, porque la luna es blancura que engorda como adelgaza, porque una estrella se enlaza con otra como un dibujo, y porque el escaramujo es de la rosa y del mar. Yo vivo de preguntar, saber no puede ser lujo. Yo vivo de preguntar, saber no puede ser lujo. El agua hirviente en puchero suelta un ánima que sube a disolverse en la nube que luego será aguacero. Niño, soy tan preguntero, tan comilón del acervo, que marchito si le pierdo una contesta a mi pecho. Si saber no es un derecho, seguro será un izquierdo. Si saber no es un derecho, seguro será un izquierdo. Serpiente emplumada, soy la pupila asombrada que descubre cómo apuntar. Soy todo lo que se junta para vivir y soñar. Soy el destino del mar, soy un niño que pregunta. Soy el destino del mar, soy un niño que pregunta. Continuamos al sur del río Bravo. Último bloque de Al sur del río Bravo y para lo último, lo mejor, ¿no? La frutilla del postre. Le damos la bienvenida a la mariposa preferida de nuestra americana, la negra Vicky. ¿Cómo le va? Hola, Gera. Hola a todos, todas. ¿Cómo andan? Bienvenida. Hola, Lucio. Hola, Lupi. Hola. Hola, Agus. Qué lindo tenerla acá en el estudio de Al sur del río Bravo. La extrañamos mucho, a pesar de que, bueno, ha conformado ya... Alta dupla, dupla armamos con acá con María, nuestra compañerita, nuestra amiga, chapa amiga, venezolana. Estamos viendo si llega, porque acá hay un trabajo en equipo, claramente, para el tema pero de... Pero bueno, mientras tanto, usted... Vamos. Se la banca para meternos en la columna que... Que tengo ganas de perrear. Sí, hoy me parece que hay como un aire acá, ¿no? Unas ganas de... ¿Qué dicen ustedes? De sentiperrear, ¿no? Era ¿sentiperrear? El no, sentiperreo. Ojo, por supuesto. Ojo ahí, ¿eh? Perreo con conciencia. Bueno, Vicky, ¿por dónde le entramos antes que nada, la presentación formal. Mariposas de nuestra América. Géneros al sur del río Bravo. Señoras y señores, bienvenidos al party. Bien, agarren a su pareja con la cintura y prepárense. Porque lo que viene no está fácil, no está fácil, ¿no? Ya. Yo quiero bailar, tú quieres sudar y pegarte a mí el cuerpo rosar. Yo te digo si tú me puedes provocar. ¿Con qué arrancamos? ¿Con qué cortina? Bueno, estamos escuchando a Ivy Queen. Ivy Queen, les cuento, es una reggaetonera que tiene larga trayectoria ya, puertorriqueña ella. Una de las madres del reggaetón. Así es, ¿no? Yo no la conocía mucho. ¿No? La tierra, además, de una. No la conocía mucho. María me la acercó y me recordó algo, Mari, que ella la escuchaba cuando era joven. Entonces yo dije, wow, porque tiene, o sea, hace años. Y esta letra, si la escuchamos... Tampoco es tan grande. No, pero una es grande. Y eso que una es más grande que Mari, o sea, nada. Pero digo... ¿qué nos resuena cuando escuchamos reggaetones? Lo primero son letras como muy cargadas de misoginia, ¿no? Como mucha cosa hipersexualizada de las mujeres, va mucho por ahí. Si escuchamos esta canción, no va por ese lado. Y esto tiene un poquito que ver con entrar a este tema que trajimos hoy, que es pensar, en clave de género, en clave de raza, en clave de feminismos, a un estilo de música, a un género que es el reggaetón. Un género totalmente asociado por ahí a simple vista con los peores antivalores, ¿no? Del machismo. Total. Y el patriarcado. Pero le vamos a dar una vueltita. Pero también me pregunto cuánto conocemos en realidad del reggaetón, ¿no? Como estilo, como género, ¿cuánto conocemos de verdad? Entonces un poco yo les voy a historizar lo que hemos rastreado con Mari, ¿no? El origen, se habla de dos orígenes, ¿no? Del reggaetón que nació en Panamá y otros piensan que nació en Puerto Rico. Eso serían como las dos teorías, si se quiere, ¿no? Pero en su mayoría lo que se coincide es que proceden de que viene del rey jamaiquino. Ese es el origen del reggaetón. ¿Cómo fue deviniendo del reggae jamaiquino a un reggaetón con su versión, en este caso, puertorriqueña? Bueno, que recibe influencias del hip hop norteamericano, a diferencia de otros ritmos puertorriqueños, y que en un inicio el reggaetón solo tuvo la finalidad de entretener a obreros y trabajadores de los barrios, a hombres olvidados por el mundo que estaban sujetos al yugo norteamericano, y de ahí su razón de ser. Y ya en esta breve aproximación, tiene algo que, si lo pensamos, es como el escape de aquellos y aquellas trabajadoras del reggaetón, ¿no? Como música, como alegría, como cuerpos vibrando, como cuerpos bailando, como cuerpos que escapaban a otras músicas que había en esos momentos. Y además que es una música que te mantiene activo y activa, ¿verdad? Como en ese... ¡Tum, tum, tum, tum, tum, total. Tum, tum. A mí me genera mucha alegría en el cuerpo, posta. Escuchar un reggaetón me genera alegría en el cuerpo. No sé cómo podría expresar esto. A mí me pasa lo mismo hasta que de pronto escucho la letra. Pero antes de pasar a la letra te voy a decir algo más. Inicialmente se acuñó el término under, acuñó de hecho, debido a que era distribuido de forma clandestina entre la juventud por el fuerte contenido de las letras justamente y el lenguaje utilizado. Me hace acordar un poquito al tango. Bueno, que aquí hizo un recorrido parecido desde los prostíbulos, de hecho lo bailaban solo hombres. Eran de un contenido sexual y pícaro muy elevado. Bueno, esta música fue compartida... Bueno, acá no hay algo tan directamente en el inicio, por lo que rastrié, ¿no? Uh-huh. Asociado a una hombría, sino una libertad de cuerpos, con una representación de un varón, claramente, y de una mujer en los términos más patriarcales que podemos pensar. Pero bueno, fue compartida clandestinamente esta música. Y los primeros sonidos semejantes a los actuales reggaetones surgen en Puerto Rico entre el 1993 y 94. Y de ahí un poco fue adquiriendo lo que rastreamos, que llegó esta música, llegó a los y a las que estaban viviendo en Estados Unidos como su propia música, y ahí fue una explosión cuando los migrantes, digamos, ¿no?, hacia aquellos lados, empezaron a volver a escucharla. Ahí como el mercado yankee la disparó, ¿no? Ahí es cuando también nos llega a nosotros, digo, nos llega una versión del reggaetón que ya había muy despegado de sus orígenes, muy despegada de alguna historia además de pueblo. ¿Bien? Claro, menos marginal y más comercial. Ahí va. Bueno, pero como la idea era darle un tono, ¿no?, de hacerle una lectura de cruce. Ay, no sé si recuerdan que acá hace un año o un poquito más, en un momento salió algo como si no es reggaetón, no es mi revolución, ¿no? Había un par de frases, si no hay perreo. Bueno, ¿se acuerdan? La revuelta en Puerto Rico. Ahí eso, pero antes, acá previo. Los feminismos. Si no puedo perrear, no es mi revolución. Mi revolución, antes incluso de lo que pasó con Puerto Rico, hubo acá, por eso, creo que fue hace un año, pero por ahí es un poquito más. Sí, en los discursos sobre lo que era ser feminista y lo que no, esa disputa, exacto, de qué era ser una buena feminista, ahí va, aparecía la discusión sobre si se podía o no perrear, escuchar reggaetón. Porque fue una música que caló mucho en grupos, muchos grupos feministas, pero con algunas características. Fue una música que caló mucho en la alegría de encontrarse, en la alegría de los cuerpos moviéndose, en la alegría de eso, ¿no? Como de descontracturarse. Y ahí nos trajo preguntas a los feminismos, ¿no? Porque era, ¿cómo puede ser que esté bailando esta música, esta letra más que esta música? Y incluso las formas, ¿no? ¿Cómo podía ser que se bailara desde esos cuerpos sexualizados? Total. Sin caer en esta sexualización de la mujer por debajo de un varón. Sin creer que además habilitar nuestros cuerpos a eso era replicar lo mismo que se venía replicando. Ahí había como un punto bastante neurálgico. Bueno, rastreando más información, dimos con una gran compañera puertorriqueña. La verdad que le vamos a mandar después este audio. Ella, si no nos estaría escuchando ahora, es Bárbara Abadía Reyac. Es antropóloga, sociocultural y es comunicadora. Ella es profesora de tiempo parcial en sociología, en el Departamento de Sociología y Antropología de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Puerto Rico. Y escribe columnas de opinión en varias secciones de diarios de aquellos lados. También es parte de un colectivo que se llama AILE, en el que funge organizadora comunitaria y productora de programa Negras, que se transmite por cadena Radio Universidad de Puerto Rico. Terrible compañera. Y a ella le preguntamos un par de cosas. Entre eso, le preguntamos qué piensa ella en relación al reggaetón y a los feminismos. ¿Y qué nos contestó? Cuando pienso en el reggaetón y los feminismos, me planteo dos asuntos principales: las letras y el baile, conocido acá en Puerto Rico como perreo. Por supuesto, enmarco la discusión incorporando a Puerto Rico, una colonia estadounidense, en ese sur global, como se le llama en las relaciones internacionales. De ahí que haya que observar las letras y el baile desde las intersecciones de raza, etnia, clase y género. En principio, coincido con la musicóloga feminista española Laura Viñuela en el sentido de que la crítica al género musical del reggaetón es reduccionista y descontextualizada, porque hay letras en muchísimos otros géneros musicales que son machistas, misóginas y peligrosas, y también los bailes, ¿verdad? Así que hay que poner en contexto de dónde proviene la demonización al ritmo, que es de música popular, que ya no se asocia exclusivamente con jóvenes puertorriqueños, aunque la mayoría de sus exponentes más reconocidos son boricuas. El reggaetón se produce en otros países latinoamericanos y sabemos que se escucha mundialmente. Señoras y señores. Bueno, polémico, Vicky, porque habla como que hay una demonización y una generalización y una simplificación, ¿no? También de... No, sin nuestra compañera fue... ¿No? Ahí al centro de la cuestión que te abajo. Reconozco que me descoloco un poco. ¿Viste? Muy grosa. Estábamos escuchando a Bárbara, que es con una compañera antropóloga, comunicadora puertorriqueña, que viene leyendo, estudiando, acercándose a muchos ritmos, entre ellos el reggaetón, de una mirada y un cruce de una mirada interseccional, ¿no? De clase, de género. Bueno, sí, ella dice, hay que ir más allá, ¿no? Hay que ir un poquito más allá, y nos propone esto, ¿no? Cómo se avanzó en escucharlo en todo el mundo el reggaetón ahora, ¿no? Digo, los primeros cuerpos los cuerpos más asociados a esos bailes son cuerpos negros, grandes, ¿no? Voluptuosos. Bueno, eso giró, ahora hay otros cuerpos bailándolo. También por eso ella plantea que hay que desprovincializarlo y pensarlo en sus contextos particulares hoy día, ¿no? Pero seguimos charlando con ella y vamos a escuchar otras palabras de ella. Hay masculinidades que se laceran cuando las mujeres hablan y denuncian la inequidad de género o cuando no repiten sus discursos hegemónicos y patriarcales. Que a las mujeres les guste el reggaetón ofende a los machos, pero también incomoda a algunas feministas que plantean que se reproducen patrones que el feminismo combate o busca combatir. Lo que no se dice es que más allá de criminalizar el ritmo del tra, tra, tra, subyace la desvalorización y el prejuicio a quienes producen, escuchan y bailan reggaetón. Así que pensemos quiénes hacen reggaetón, desde dónde, para quiénes. Es un asunto que intersecta con la raza, la etnia, la clase y el género. Señoras, estamos escuchando a Bárbara Badía Reyac, que es antropóloga puertorriqueña, y que nos sigue pegando fuerte en el sentido de, ¿no? Está ahí como diciendo, bueno, los feminismos están diciendo esto, tenemos que pensarlo un poco más, pensarlos en contexto, pensarlos también en otros géneros musicales. El machismo, la misoginia, claramente no es algo que está solamente en el reggaetón, porque ahora lo estamos mirando ahí. Si hay críticas que se le hicieron a quienes escuchaban esas músicas desde lugares que no compartimos, ¿por qué el feminismo se suma ahí a criticar algo también? ¿Qué es lo que critica? Bueno, es como, nada, es interesante, nos mueve ahí bastante repensarlo. Ella también dice que no se puede asumir que toda la gente que sigue el reggaetón carece de capacidad crítica. Y aquí, dice Bárbara, quiero hacer énfasis en que no podemos decir que las mujeres, porque hagan reggaetón o lo bailen y canten y escriban letras, no tienen capacidad crítica o no pueden ser feministas. Creo que es la pregunta que debemos formularnos. ¿Por qué no se puede ser feministas? ¿Por qué el reggaetón no puede ser feminista? Bueno, por eso también arrancamos escuchando a Ivy Queen. Porque Ivy Queen tiene muchos años, dijimos, de hacer este tipo de música. Y sin embargo, nuestro prejuicio al chocarnos con esto es, bueno, va a ser más de esas letras. O solo invita a algo, ¿no? Bueno, como irlo mechando con otras miradas. Ir pensando que se nos atraviesan las críticas también ahí a cada uno, desde qué lugar también. Me parecía importante, ¿no? Ella dice, usar el reggaetón, dice Bárbara, para reclamar la equidad de género, debe ser una música para todos los oídos. Bueno, vamos a seguir pensándolo y vamos a pensar también esto que nos invita en tono de clase, de género, de raza, de lugar. No deja de ser el reggaetón ahora, contextualizado, una música popular. Una música popular que en principio no apeló a una equidad, entre comillas, de género, sino apeló a una identidad de pueblo. Un pueblo que fue atravesado, como todos los sures, ¿no? Por los imperialismos que conocemos y por todas las desigualdades que conocemos. Pero en esa música había algo que para ese pueblo era resistencia. Y me parece que ahí es donde un poco ella resalta, ¿no? Vamos ahora también al tema de género, claramente. Ahora hay compañeras que están haciendo otros reggaetones en base a ese ritmo, pero con otras letras, vamos. Pero ojo cuando caemos por ahí también en una crítica como directa a algo, ¿no? Por ahí sin contextualizarlo. Sí, claro, pensar no solo los objetos, sino los usos. ¿Quién, cómo se lo apropia, dónde, para qué? Exacto, un poco pensar esto, ¿no? Había unas preguntas que habíamos levantado, ¿perrear me hace mejor o peor persona? Si perreo dejo de ser feminista, bueno, nada, ahí me parece que como ejes ahora vamos a escuchar un último audio de Bárbara, pero me parecía que estaba bueno pensar eso. Yo les decía hoy que bailar reggaetón hay una libertad en el cuerpo que no sé si quienes lo han bailado, les pregunto a la mujer, acá a los compas, ¿lo han bailado? Sí. ¿Sí? He bailado, sí, cómo no. ¿Cómo te sentís cuando bailas reggaetón? Raro porque no me gusta bailar. claro. Fuera. Me has mentido todos estos años. No, fuera de los ambientes, ¿no? Irruptivos de la música dominante, Lupita, por favor. Sí, ¿qué era? No, yo las mayor veces que estuve por ahí la posibilidad o que se dio en mi estadía en Venezuela, donde el baile del reggaetón es casi que un acto sexual, digamos, con ropa. Entonces, ¿cómo se vive tan distinto eso? Me dio vergüenza. Sí. Es muy fuerte. Incluso bueno, chicos y chicas, muy niños, 13, 14 años, bailando de esa manera el reggaetón. Bueno, pero por ahí el punto no es como uno baila solo, ¿no? Pero ¿qué pasa después de eso? Por eso me quedó esa imagen también del reggaetón como algo de una cosificación también muy fuerte, ¿no? Claro. Bueno, pero capaz ahí porque está muy ligado a lo sexual y en lo sexual no hay una mirada igualitaria de quien lo lea eso. Uno ve algo de eso acá y la canción dice, no porque haga todo eso quiere decir que a la cama me voy con vos. Y eso es central para mí en algo de esto, porque acá hacer algo, por eso digo, y tomo lo de Bárbaro de contextualizar, acá hacer algo de eso... Para un varón probablemente dice seguirla, y digo, y sin escuchar a la mujer, sino acá hay una mujer posicionada fuerte diciendo yo hago todo esto y no quiere decir que me voy con vos a la cama. Y eso no es poco en una letra de este tipo, que viene hace mucho tiempo. Entonces, bueno, la vamos a seguir pensando y nos vamos a ir despidiendo de la columna con otro audio de Bárbara, un poco a modo de cierre y un poco para invitarnos a perrear más, a sentir pensarnos en eso también, y a pensar esto, ¿no? Las músicas, los ritmos y las formas de resistencia que puede haber también en estos estilos. Aquí lo importante es reconocer que las mujeres son dueñas de sus cuerpos, que las mujeres tienen poder, que las mujeres no son objetos manipulables. Tenemos que romper con esas nociones heteropatriarcales que colocan a las mujeres en espacios de inferioridad y que perpetúan de manera infundada la docilidad de estas. De modo que dentro de los feminismos tenemos que replantearnos ¿qué estamos diciendo de las mujeres negras, de las mujeres que no cumplen con el estereotipo de belleza eurocéntrico, que son pobres, entre otras interseccionalidades, ¿verdad?, de raza, etnia, clase y género, como he repetido en mi intervención? Solo así podremos explicar que el fenómeno del reggaetón también puede ser feminista. Como canta Ivy Queen, yo quiero bailar, tú quieres sudar y pegarte a mí, el cuerpo rozar. Y yo te digo, si tú me puedes provocar, eso no quiere decir que para la cama voy. Señoras y señores, bienvenidos al party. Bien. Agarren a su pareja con la cintura y prepárense. Porque lo que viene no está fácil. No está fácil, ¿no? Ya. Yo quiero bailar, tú quieres sudar y pegarte a mí, el cuerpo rosar. Yo te digo si sí, tú me puedes provocar. Eso no quiere decir que pa' la cama voy. Quiero bailar, tú quieres sudar y pegarte a mí, el cuerpo rosar. Yo te digo si sí, tú me puedes provocar. Eso no quiere decir que pa' la cama voy. Lo que yo quiero es besarte, yeah. Papi, te lo juro, te me acercas y late en mi corazón. Si lo que quieres es pegarte, yo no tengo problema en acercarme y bailarte este reggaetón. Que los dos tengamos que sudar, tengo que sudar. Que bailemos al ritmo del demos el tra. Que me haga fuerte suspirar, suspirar. Pero pa' la cama digo mira na na na. Porque yo soy la que mando, soy la que decide cuando vamos al mambo. Y tú lo sabes, el ritmo me está llevando. Mientras más te pega más te voy azotando. Y eso está bien. A mí no me importa lo que muchos digan, si muevo mi cintura de abajo para arriba, si soy de barrio o tal vez soy una chica fina. Si en la discoteca te me pegas, si te animas, sabes que los dos tengamos que sudar, a sudar. Que bailemos al ritmo del tra, tra. Que me haga fuerte suspirar, suspirar. Pero pa' la cama digo bueno, mira, necesitaríamos na, 3 horas más para seguir debatiendo. O dejar de discutir y ponernos a perrear. Ahí va. Voy por esa. Volvernos a recomendar la canción que elegiste de Cortina y que la citó además la entrevistada de hoy. Sí. Es la canción es de Ivy Queen, Yo Quiero Bailar, y estábamos escuchando a Bárbara Abadía Rich, que es antropóloga puertorriqueña. A quien le mandamos un gran abrazo por lo que ha dicho, que nos ha dejado pensando. Un abrazo enorme para Bárbara. Un montón de tela para cortar y sobre todo pista para perrear. Así que allá vamos. Vi que tenés ahí la frase que citaba recién Bárbara. La última sobre de la canción. Que sí. Me gustó que la tenés por ahí. Yo quiero bailar, tú quieres sudar y pegarte a mí, el cuerpo rosar. Y yo te digo si tú me puedes provocar. Eso no quiere decir que para la cama voy. Bien. Lupita. Yo le quiero mandar un gran abrazo a Mari, que, bueno, quedará, está aquí con nosotros también en este estudio. Al sur del Río Bravo, ya, ¿y le quedó algo ahí, Vicky, para...? Está todo dicho. Para seguir en otro de los audios, Bárbara, quien les mandamos un abrazo enorme porque nos va a escuchar, nos pidió el audio todo, nos invitaba a pensar el resto de los géneros. Y ella mencionaba el tango, algo que vos, Lupi, habías traído. ¿No? Hay un montón de músicas populares que a las lecturas del avance o de estas desconstrucciones del feminismo que tanta libertad nos traen, ¿no? Aportando tanto en ese sentido, están bárbaras, pero también está bueno pensarlo en cruce de género, de raza, de territorios, ¿no? De clase. Y con nuestro propio consumo y no tanto con el de otros también. Pero esta columna la vamos a compartir entera en nuestras redes, así como el programa, las entrevistas en Al Sur del Río Bravo en Facebook, en arroba Sur del Río Bravo en Twitter y por Instagram. Arroba Al Sur del Río Bravo guión bajo radio. Ajá. Y recordamos la lista de Spotify que tenemos. Así es, que creo que no tiene reggaetón, pero ya me voy a poner ahí. Tiene un par de música bien cachengue, pero la buscas en Spotify como Al Sur del Río Bravo. Pero si nos ponemos a hablar de ritmos, este programa termina con un ritmo popular indiscutible. Porque si estuviste queriendo perrear y quedaste con ganas de seguir tirando unos pasos, la canción con la cual solemos despedir te invita a mover las caderas. Después de escuchar el momento literario que siempre tenemos a esta hora, porque antes de bailar salsa, ¿es momento de qué? De las inostrodécimas que ya están fresquitas, recién salidas del horno y hoy. Hay inostrodécimas. ¿De qué van las inostrodécimas? Y hoy van por una reflexión por lo acontecido en el Perú y por el tiempo que se acabó y la conciencia tan necesaria para sobrellevar el futuro de nuestro planeta herido. Un cronista del arte del otro lado de la cordillera, las inostrodécimas. Lo que en Perú ha sucedido podría ser un ejemplo para recuperar el templo que los pueblos han perdido. Que retomemos, yo pido, nuestras formas de expresión, que el pensamiento y la acción brote desde nuestra gente y un congreso no se tiente con la plata y corrupción. Ya la cuenta regresiva del planeta comenzó. La selva se nos quemó hasta el mar patas para arriba. Hay urgencia de que hoy vivan más que nunca quienes piensan. Revisemos experiencias, seamos inteligentes. No hagamos cosas que atienten contra el bien y la conciencia. Cada día y nuestro décima mejor. Así es. Así es, como siempre, terminamos con broche de oro el programa porque ahora sí, como todo lo que empieza, también este programa. Todo. Todo tiene su final. Nada dura para siempre. Con mucho sentimiento. ¿Qué tenemos que recordar, Lucio? Que no existe eternidad. Lo perdonamos porque no tiene los auriculares. Como el lindo clave. Empieza la ronda de saludos. Y por qué no arrancar con nuestra mariposa reggaetonera. Bueno, una emoción volver de vuelta por estos lados. Y nos escuchamos, nos vemos, nos sentimos, perreamos y bailamos y resistimos. Hasta la próxima. Gracias por la magia, querida Vicky. Se despide el más guachín, el pibe, el botija de Al Sur del Río Bravo. Hasta la próxima emisión de Al Sur del Río Bravo, donde seguiremos analizando lo que empieza a ser un mes candela para el continente. Octubre estará marcado a partir de las próximas semanas por elecciones en todo el continente. De regreso a octubre y vamos a estar de cerca siguiendo los comicios en la Argentina, en Uruguay y en Bolivia principalmente, porque pareciera que vamos a tener un enviado especial, todo indica. hacia Bolivia. También va a haber elecciones regionales en Colombia. Y todo indica que va a ser un mes donde Lupita va a emprender una misión importante, no solo para Lupita, no solo para la comandanta Latinoamérica, sino para toda nuestra América. Estoy lista. Veremos qué le depara el destino a nuestra Lupita. Esto fue Al Sur del Río Bravo. Noticias, cultura y raíces de nuestra América. Pero en realidad... En realidad esto no ha sido ni más ni menos que una excusa para sentipensarnos y poner los ritmos y los cuerpos al servicio de la resistencia latino-caribeñamente. Común. Una identidad compartida. Muchos pueblos en una misma nación. Muchos pueblos en una misma nación. Resistimos hace más de 500 años. Más de 500 años. Oyapó 500 ari yayeputa soño ndive. Sintiendo. Soñando. Y construyendo la patria grande. La patria grande. A patria grande. Esto fue. Esto fue. Al sur del río Bravo. Al sur del río Bravo. Al sur del río Bravo. Río Bravo y Biote. Al sur del río Bravo. Noticias, cultura y raíces de nuestra América. Una nación, una bandera, un mismo lugar.